buen día. Manica antigua. Ay, ay. Cuidane. Y el rollo. Un banderio ahí. Ay, yo. Güey, el negui. Toma un guau y globa. Y a wiki tech. Ay, ponga conmigos. Y de la corina. Y nunca mayor. Ni que guapía en la lipa. Y no es yo. Acaica. Ya va la joya tampoco. Necio de ello. Yeah.